Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Bienvenidos a la edición número 120 del Top 20 con Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Nuestros amigos en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Argentina, Guatemala y Bolivia. Saludos a todos ustedes que nos escuchan a través de una de las estaciones afiliadas a esta gran cadena del Top 20. Estamos listos para presentarles las 20 mejores canciones de la semana previa al 14 de febrero. ¡Arrancamos! Número 20. Muchas canciones de amor nos vamos a encontrar en el programa de esta semana, porque ya es el 14 de febrero. Viene Paulina Rubio en el lugar número 20. Esto es Ni Rosas Ni Juguetes. Una cuesta, para que me ganes no alcanza una apuesta. Más te vale que a mí no me quieras convencer. Con esta carita de galán de feria, con estas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta. El que se hace el vivo sale por la puerta. Ya no me dediques serenatas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo. Que te quede claro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Mejor derramar la última gota de olvido.

Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Nazi, Nesty, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación a mi vida le dio dirección. Y ahí la tienen, la primera entrega de éxitos. Vienen canciones románticas, vienen algunas que no son tan románticas, pero estamos en el fin de semana de el amor y la amistad. En la dedicatoria a distancia, por supuesto, tendremos historias románticas y buenas canciones para celebrar este 14 de febrero aquí en el Top 20, tu programa favorito. Quédate con nosotros, en un momento más regresamos.